Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todas y a todas. Comenzamos hoy la quinta edición del ciclo Patios para la Poesía y ya nos encontramos pues en el patio de las archidonesas Teresa Sevilla y Astorga, que yo le quiero dar la gracia públicamente porque desde que se le dijo desde un primer momento, pues la mujer y ha estado muy receptiva pues para que su patio sea el contenedor de la primera lectura. Serán cuatro lecturas que a lo largo de todos los miércoles del presente mes de junio pues tendremos varios patios y también varios autores. Hoy precisamente es la única lectura que está conveniada pues con el Centro Andaluz de las Letras y precisamente ya nos acompaña Cristina Ross, que no es Cristina, que los hemos descubierto que es Beatriz Ross, y que bueno, pues será, y a lo largo de 30 minutos escasos, pues que no va a salir parte de su producción. Yo quiero que seamos, bueno, que seamos muy, muy silenciosos, porque si no, ya no vamos a poder, pues, y escuchar todo ya lo que hoy tenemos previsto. También quiero ya dejar constancia que precisamente hoy uno de los geniales artistas y uno de los mejores escritores del mundo, Federico García Lorca, nacía y un día como hoy. Y creo que también es justo ya darle, bueno, pues con ese reconocimiento desde la Casa Sexta, que yo quiero ya decir que es una de las casas más singulares de la ciudad, porque es de las joyas arquitectónicas, de las pocas que quedan, y que bueno, hoy precisamente hay que darles también las gracias pues a Carmen Astorga, la prima de la dueña de la casa, porque se ha sido, vamos a decirlo en plan finamente, mi compinche, pues para que todo salga bien. Carmen es de las personas que me han y ayudado pues para que hoy ya se pueda pues realizar dicha lectura. Yo sin más también ya dejar constancia que la familia Astorga pues está muy vinculada con la ciudad, porque precisamente sus antepasados, de tanto de Carmen como de Teresa, fueron uno de los propios alarifes de la Plaza Sochavada y también pues fueron y antepasados de uno de los mejores y escultores que ya tuvo Sevilla, que es Juan de Astorga, con que hoy es todo arte y ya sin más, Sole pues será la que nos conducirá allá del acto. Bueno, pues os voy a presentar a Beatriz Ro. Como veis, es un joven. Beatriz Ro nació en Málaga en 1964. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga y técnico superior de fotografía artística. Su primer libro, tiene ya un libro publicado por la editorial La Bella Varsovia, titulado De cómo descubrir que seguía viva, que lo tiene hoy aquí entre sus manos, lo he visto yo entre ellas y demás. Ella ha sido también invitada como poeta emergente, ha sido invitada por la ciudad de Córdoba, que realiza un festival artístico literario que se llama Como Poética. Y ella ha sido invitada a recitar su poesía y demás. También forma parte de, también ha sido invitada como pues, ha puesto voz a la poesía como mujer en Femigrama. Y también ha participado en diversas antologías. Sabéis que una antología es una recopila un libro donde se recogen poetas, poesía de varios poetas. Y ella ha participado en varios. Y también participa en la revista Nayagua. Y sin más, yo qué sé, darte que empiece a hablar y no escuches con tu oído más, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Lo primero, ¿me escuchan en el fondo? Sí. Bien. Bueno, quería agradecer la invitación y la asistencia, que me parece numerosa y, bueno, estoy muy, muy contenta. también a Teresa por ofrecernos su, su patio y, bueno, su casa. Mi poesía es muy íntima. Y, bueno, mejor que explicarla con palabras en, de conversación, pues he traído una poética que explica, sin explicar, mis intenciones dentro de la poesía. Querer decir. Un temblor que se comunica a sí mismo y contagia las respuestas. Sentir la mano que traza y pulsa para que el vacío no pierda referencias plenas. Escribir para que el idioma no deje de asustar. Crueldad semántica. Comunicar un deseo sin los límites indecibles del saber. Las versiones de la duda. Trabajando en recordar un estado. Reescribir por no dejar de moverse. Mi poesía es una infancia. Una herida que contando su tragedia se abre para mostrarse. La poesía es un secreto. La mancha que deja una pluma detenida en el papel sobre los nombres. Querer contar un secreto es callar. Tocar los labios entreabiertos y pensar en la necesidad, en el grito. He traído una selección que es bastante densa en el sentido de que es todo relacionado con el amor de alguna forma, cosa que no es de extrañar porque el amor es un tema muy grande en la poesía y en el arte y contiene muchos otros, casi todos. Lo primero que voy a leer, ahora que estamos frescos, va a ser un poemario pequeñito que escribí sobre versiones de cuentos tradicionales europeos. Los poemas tienen todos una base de un cuento. No lo voy a decir porque, bueno, se trata de no ser literal y ya lo he transformado en otra cosa, así que, bueno. El poemario se llama Duvet. Yo no quería, pero tus dedos entrenados para bufandas y jerseys cumplidos desarmaban mi cabeza. Sobre tus piernas disfrutabas al romper los nudos arreglando el capricho de una madre de pelo corto y eficiente. Moviendo tus manos, sonriendo a cada cruce de mechones, como si mezclases tres hijas distintas y juntas te reflejasen. Hay líneas doradas en la cama, en el suelo haciéndose monstruos y en la bañera recordándome la muerte destilando espuma. Por la trenza obligada sube un hombre y desarma tus días de ordenada costura. Ha abierto el vestido y se encuentra frente al vacío que me guardaste. Mientras, mis dedos no dejan de moverse y tejen el dolor hasta hacerlo precioso. Qué bonito. En la cabeza llevo algo que guarda. Y si guarda, es porque lo de dentro es demasiado hermoso para ellos. Desconfío de los caminos que se dividen. Lo bueno no ofrece opción. No he elegido mi belleza, pero las piernas me conducen a una encrucijada, separándose. Me han seguido porque ando con la sangre en mis pasos. El lobo se derrama y duerme sobre mis piernas. Es una mancha negra como el dibujo de una muerte. Si hubiese podido elegir, me habría obligado. La salvación me mira, se lamenta. Es tarde. Debo parecer una grieta que estropea la parte inservible de algo demasiado hermoso. Bueno, este siguiente sí voy a decir en qué poema, bueno, en qué cuento me inspiré. Es La Sirenita de Andersen. Muy bien. Que, bueno, para mí tiene un significado muy profundo por lo que significa la sirena en este escritor, que, bueno, representa al artista, que tiene como una deformidad o algo que le hace diferente, y él se representaba a sí mismo como tal, ¿no? Como extraño hacia los demás. ¿Cómo olvidar la muerte? Siento el agua de mi bañera vaciándose a la velocidad despiadada de los sumideros. Soy una isla despegándose, como una postilla infantil antes de tiempo. El agua se limita a un borde blanco. No cabe derramarse. Mi pelo escribe formas de huir. Pienso en el verano que viene, desembocando en océanos. Las olas rompen en mis rodillas asomadas. Junto las piernas. Unas raíces queriendo ser tronco abandonan la tierra. ¿Cómo olvidar la muerte que está arrancando amapolas? Las veo desangrarse en el agua. Cúbreme. Llega hasta el techo. Quiero ser recogida en un cubo. Un deseo resbaladizo. Solo unos pechos. Déjame sin fugas. Hazme impenetrable. Las ortigas alinean el dolor, rodean mis pasos como el freno de una meta. Compito con la fuga de las aves, picotean el vacío, sus estómagos se llenan de paisaje. Les hago trajes de desencanto que alivian la distancia. Os visto de príncipes, pero gritáis como los cisnes, y enrolláis los cuellos, y deseáis comer, y os apretáis como conmigo, abrigando la tarea vegetal que nos hermana. Y mis manos, ardiendo de amor, queman vuestra nieve, que huele como la carne. Ya es grande y su cuerpo supera al trigo. Niña, cubre tus pies, tus manos, tus rodillas, tu boca al reír, porque serán ellos quienes hagan penetrar la carne. El sol ya no te saluda, presiona la noche para que no acabe. Pesas demasiado para que la suerte te sostenga. Se tumba y separa el grano con sus dedos, cubierta de hebras. Vegetal, sueñas con prados altísimos. Un peso gritando sobre el vientre. El dolor es pequeño para una madre. Los niños arrastrándose hasta tus pechos te querrán para que despiertes. Entonces la luz ya habrá salpicado el trigo. Y sin tiempo para entenderlo, te mueres entre las flores nuevas. Bueno, este pequeño bloque que es un poco tremendo, de dolor y de, bueno, un poco triste. No es tan triste, no es tan triste. Bueno, es un poco trágico, dejémoslo ahí. Ahora voy a leer el último poemario que he escrito. Se llama Amater y es un poema de amor muy largo. No voy a hacer pausa entre ellos, no voy a introducir ninguno. Y bueno, es como hasta ahora prosa poética. Mi necesidad era lo que más pesaba, y tenía el olor de los congeladores antiguos. Este hielo de promesa de resurrección útil, de espera un respirable, rodeaba todo con su aspecto de piedra. Por estar en el mundo se hizo redonda. Tú vivías conmigo en aquella casa de cristales rotos, en una bola de pequeños vidrios. Tú vivías conmigo en ese accidente de casa. El descenso era rápido e iba añadiendo a nuestro desastre árboles, animales, piedras, paisajes. Alrededor todo era un roto, pero había una luz bonita y de día podíamos vernos con todos esos cristalitos arañándonos la caricia. Por eso pintamos nuestra casa de rojo. El frío sonaba más fuerte cuando me tocabas, pero el tiempo sonaba amortiguado, como si existiesen todas las manos necesarias para evitar escucharte el crujido. Te necesito. La necesidad, me decías, es una urgencia repentinamente eterna. Me reía para estar cerca de la muerte y a punto del silencio. Estuve a punto de contártelo aquel día. Vivíamos en aquella nieve amigable, cada vez más rápido, cada vez más grande, más abajo, más apretados, sin poder ver si dentro de nuestro abrazo se formaba ternura o si solo eran flores. Buscábamos el consuelo en la lógica de las violetas. No hay nada que explique tu presencia. Tu beso rozaba mi cara y te bebías la visión de tu verdad, su reflejo. Antes de mí lo tienes todo. Te recuerdo que tu necesidad se resbala en nuestra casa, que tu necesidad son niños sobre un lago recién helado, porque tengo miedo de jugar allí contigo hecho una casa. Vente conmigo. Te llevas la casa al lago, aunque mi necesidad era lo que más pesaba y olía a las cosas que se han muerto de frío. No necesito más. Estamos tan altos que el oxígeno que hay ya nos conoce. No necesitas respirar. Me dices que me dé cuenta. Esto es precioso. Que no deja de doler, pero es solo daño. Tú puedes ver que en el límite del golpe se forma espuma de piel. Que aunque no deje de doler, hay que darse cuenta. Es precioso. Dices que ya no es lo mismo. Que vas corriendo a todos lados con las manos en alto. Que buscas la detención con tu gesto formado en la inquietud de la espera. Has levantado los brazos y te preguntas cómo te sujetan tus. Me importas. Lo que te importa se alza sobre tu cabeza. Te mira en picado. Sientes la amenaza. No es lo que piensas. No son pájaros sobrevolándote. Convierte sus manchas oscuras en bendiciones, dedicándoles la gama de colores más vistosa que se pueda comprar. Nada es demasiado porque estamos hablando de guerras. Estamos hablando de guerras por huecos que prometen descanso. No hay demasiado amor. Es poco el cuerpo. Vas guardando nardos bajo tu vestido. Y mientras, ella se pregunta por qué tu ropa huele a incienso. piensa que eres el peor de los creyentes. Ahora la muerte, antes solo era eso, se acerca de tu mano trenzándose con la suya. Qué bien hueles. Haces aguas en las sábanas. Tengo frío. La abrazas pensando que el celeste es un buen color para ella. La abrazas para convencerla de que no tienes miedo de sus alas, de la envergadura imprevista de su cuerpo. Sí, hay tanto amor. La mides de punta a punta, con disimulo, pensando que sí, que son pájaros. Pero mientras estés vivo, no debes preocuparte. La hierba se aplasta por el amor. Beso el verano destruido. Me tumbo. Recibo la infantil insistencia acariciándome la cara. Me dices que te parezco una herida, que debo ser una enfermedad vegetal capaz de ocupar hectáreas. Lo gritas. Tus palabras son cualidades de nuestro lejos. Sufro tu lentitud como un niño el paseo. Esto es la espera. Me muestras tus rodillas obligadas a la victoria. Acaricio su velocidad destruida. Te tumbo. Algo posible se sacrifica por la pausa de nuestros cuerpos. Estuve entrenando para esta huida. La tierra siempre estará aquí, lejos de todo. Me dices que te has empezado a fijar en la bondad de los árboles, en su sombra. Ensaya sus pasos seguros. Sin moverte vas enterrando tus piernas. Pronto estoy en un bosque. Me dices que si me pongo así, parezco una herida mayor. Que es momento de que escriba sobre ti. Que necesitas tiempo para cicatrizarlo. Voy a abrazarte. Has vuelto a casa con tus cuerpos de la mano. Extiendes los brazos sobre la mesa. Me dices que corte. Tu imagen se deforma en los extremos. Te digo que no sé qué es tuyo, qué te pertenece. Vas señalando tus límites con el índice compartido. Vuestras manos juegan a ver qué consuelo queda encima. Las mías te muestran su convicción de matarife. Pido perdón por el desgarro. Ahora frotamos su tibieza hasta descubrir la forma de las llamas y en la hoguera contar nuestra historia que asusta. Le podría pasar a cualquiera. Su sombra se encuentra en el temblor que se espera del fuego. Lo has hecho bien. Amor, te creo. Como una niña hambrienta a la que dicen, ese animal nació para que te lo comieras. Para terminar, sí, voy a hacer una pausa. El último poema que he escrito, que he titulado Telorum Silva Pectus. Y bueno, ahora voy a aprovechar para relacionar un poco mi actividad como artista visual con mi trabajo como poeta, que bueno, como han podido ir viendo, pues mi poesía se caracteriza por tener una gran cantidad de imágenes, que podría ser otra cosa, pero estoy acostumbrada a trabajar con ella y tiene mucha relación. Hablando un poco de bueno, lo que inspira o lo que mueve a escribir, pues pueden ser muchísimas cosas y no tienen por qué tener que ver con el mundo propiamente poético. Por ejemplo, para este poema, pues lo escribí a partir de un libro de emblemas sobre el amor. Se llama Amorum Emblemata, que tiene una serie de máximas sobre el amor, y una de ellas era esta, la de Tolorum Silva Pectus, que significa mi pecho es un bosque de flechas. Las ramas decoraban el interior de la casa. Paseábamos por nuestro jardín de pruebas. Las margaritas se elevaban como dudas resistentes a la poda. Crecían en nuestros bordes sembrados de carne. Me hablabas de su belleza, mientras tus dedos torturaban el dilema amarillo y blanco. El verde parpadeaba con la caída de sus pétalos. Te llevo hasta el macizo de nuestras pisadas destruidas. La espera tenía el sentido de las agujas del reloj de sol. Los arcos los hicimos con ramas tiernas, forzadas al tiempo que hablábamos de lo nuestro. En el límite de la flexibilidad de un espejo, nos mirábamos someter el arma ajena, atravesados por la idea despedida. Sujeta aquí, me das tu extremo, no lo sueltes. Para explicarme mi dolor me dijiste: los pechos son bosques de flechas. Te quejas. Esta casa es un invernadero que mata los colores. Te quejas de que ni siquiera el daño se distingue, y tensas la palabra amar hasta quebrarla. El rojo también desaparece de tus manos. No podemos saber que ha muerto. No podemos enterrarlo. Estamos aquí para entender que nuestra casa es un camino que va de la puerta principal a la trasera. Que el jardín es un desastre natural de bordes indefinidos. Bordes indefinidos, verde irregular, creciente. Hablábamos del jardín como si no estuviese delante nuestro. Era triste. El incendio de un oasis. Su humo nos obligaba a entrecerrar los ojos. Los dos vimos, entonces, que los setos tenían forma de animales huyendo del fuego, que el césped era una mala hierba que podía más de lo que daba, que habíamos desbrozado las palabras y se quedaron feas. Nos acostamos intentando lanzar el pasado como la manta que acaba arrugada en los pies de la cama. Se forman las mismas montañas del paisaje al que algún día servimos de figuras. Quedan trozos de cielo entre las líneas invasoras, pero los sauces deciden ir a caducarse sobre la cama. Somos Ofelia sin arroyo. Por la mañana, nuestras ramas se tocan como perdonándose la amenaza que le exigimos. Me pregunta si recuerdo cómo empezó todo. Sí. Pasaba que tu pecho era un bosque de flechas al que le crecieron puntas en el otro extremo. Que me tumbé sobre ti, arco en labios, y que te grité algo dentro de la boca. Soy un peso muerto. Qué bonito. Tienes que leernos algo sobre tu libro. Tienes que leernos algo del libro. ¿Cómo vamos de...? Tú eres la que decide y la que manda es ella también. ¿Eh? Bueno, ¿estamos bien? Bueno, antes de leer del libro, que bueno, a mí me sigue pareciendo bien, por supuesto, lo que escribí, pero es verdad que dentro, cuando pasan los años y estás produciendo, pues hay mucha diferencia entre lo que se escribe al principio y lo que se escribe ya pues más adelante. Y el libro lo escribí, bueno, lo empecé a escribir con 17 años, ahora tengo 28. Entonces pues ya ha pasado mucho, ¿no? Es verdad que sigue habiendo cosas en común, como son, bueno, la intimidad o el tema autobiográfico, que siempre tiene algo, algo que ver con lo que estoy viviendo, lo que escribo, por supuesto. Aunque todo quede matizado, pero está ahí. Pero bueno, antes escribía un poco más irónico, más, quizás incluso más fresco. Y ahora, pues, ya habéis visto. Voy a leer ahora del poemario inédito una serie de poemas que, bueno, hoy estoy leyendo poemas bastante largos, estos siguen siéndolo, que, bueno, tratan un poco sobre el verano y sobre el estado de ánimo que se produce en las vacaciones. Está todo escrito bajo ese ánimo. Vivo la decadencia del sabor. Las frutas, agarradas a su infancia o inconcebibles, no madurarán a tiempo. Mira la pera desnuda resbalando por el plato, inoxidable. Mira las naranjas secas desgajándose, alimentadas de nuestra saliva. Las empresas nos legarán el aroma sintético. Fresa marina, manzana pino, plátano de cola, alimento de lenguas analfabetas. Ya no podré mancharme para siempre de veranos pasados. Las cerezas serán calladas. No podré comer uvas con hueso y piel como las bestias. ¿Te acuerdas de la sandía chorreando por mis brazos? Y el sol luchando por frenar el camino que el zumo abrió en mi cuerpo antes que tus dedos. Ahora, que a la fruta se le castiga antes de que el viento le eduque en la lujuria, recuerdo el melonar perdido, la tierra púber, el sabor dulce que corría por mi línea alba desvistiéndome. Ayúdame. Quiero volver a llenar mi ombligo de algo cierto. Bueno, está bien que la música también viene bien. Se ha coincidido justo entre poema y poema. Mira, si yo lo sé, yo tengo un toco disco con estos antiguos, podíamos haber puesto. No me digas. Claro, que no he caído yo. Pues bueno, el siguiente poema. No he caído. Ahí. Lo escribí en una piscina municipal. Y nunca me olvidaré ese momento precisamente por haber escrito el poema. Es una buena forma de recordar. Nadar es cansado. Tiene la densidad de un mal día. El agua despierta antiguas escamas. Cada brazada conquista la posibilidad de flotar. Una esperanza para los que no dominan la tierra. Veo a las niñas caminando por el borde. Miran el agua como si les fuese obligada. Son muy jóvenes, y ahora lo sé. Los límites quedan fuera del rectángulo azul. Me sumerjo en la parte más honda. Mis uñas parecen cerezas lavándose bajo el grifo. En la superficie, los insectos ahogados persiguen mi pelo y se prenden como flores amarillas y negras. Los niños corren por los filos, se resbalan, gritan. El césped pincha los cuerpos tendidos. Otros se agolpan bajo la sombra del último árbol, perfumados de cloro. Alguien se tira al agua esperando ser visto y salpica con su nadar torpemente concentrado. Cuando alargo mi brazo para tapar el sol, recuerdo tu mano tocando a nuestros ojos la lámpara apagada del techo. Mi amor me pide que le extienda crema en los ojos. No hay nada que sobreviva a una piscina. Los armarios infantiles no tienen cerradura. Guardé tristezas mal dobladas, creyendo que de mayor habría más espacio. La madera no creció como los árboles. Esperé el futuro. He sido en el año que viene, en el día de mañana, en el más tarde. He desvivido tiempos. Supe que me acordaría. El olvido a veces no significa. La palabra se desentiende en familia. He sido pequeña. Lo sabía ya cuando ocurría. Me recuerdo como ahora, con el mismo armario tierno, un fondo de flores, lunares. He esperado el futuro perfecto. Lo habré querido siempre, sin saber conjugarlo. Descansa un poquito. ¿Bebes agüita? Voy a ver un poquito más. Es que tienes un público que está súper atento. Hablaré del tiempo, de los días agolpándose en mi espalda, un peso que aplastará mis vértebras hasta convertirme en niña de nuevo. Seré mala y maldeciré a los que se besan por la calle, a los que le cabe el amor en el cuerpo y pueden darlo sin que la mano tiemble. Porque a mí se me caerá al suelo y solo podré encerrarlo en un cajón, junto a los tickets de compra, las citas del médico, los gatos y los almanaques. El pecado cegará mis pozos, el sexo se invadirá de ausencias, volveré a desnudarme de género. Pero cuando el tiempo me descubra, escrita por las dos caras, y me estruje hasta contenerme en su puño, me desplegaré como el mapa de un tesoro. Y en cada arruga habré escondido, como saben guardar las viejas, la piel, las humedades, las horas ignoradas de la juventud, todo lo amado, para no perderlo. Pues puedo hacer la pregunta, pero creo que no, de lo que tú digas. Que tengas frío, ¿no? Lo que tú... Pues, no, lo que tú digas, no, lo que digas tú. Que estás en tu casa. No, pero tú estás lo que tú... Que si alguien tiene frío... Frío que pones allá el toldo. Que digo que si tenéis frío, pues corro todo. No, me estoy preguntando, ¿eh? Qué arte, ¿tenéis frío? Tío. Hombre, es que y la no anfitriona... es tan toldo, ¿eh? Se preocupa. Ay, ay. ¿Podríamos así comenzar pues, con Caballero Balán? Sí, voy a leer ya. Y yo creo que tú comentas que como ser preceptivo, que estamos en el año de él, no, tú ya lo comentas. Hombre, yo me he traído los poemas para leerlo, que lo más importante de un autor es leerlo, más que la biografía. No, no, lo de que la biografía tengo, pero es que eso podemos mirarlo todo. Bueno, yo no conocía bien la obra de Caballero Balán. Me han sugerido cómo es el año de este autor, pues lo he investigado y he descubierto pues lo que muchos saben es que es un escritor maravilloso y así que estoy muy contenta de poder leer algo suyo, que siempre es un gusto. He elegido dos poemas, uno que, bueno, viendo su producción es un poco más peculiar y otro que es muy característico de él. El primero se llama Defectuosa formación del plural. ¿Cuántos días baldíos haciéndome pasar por lo que soy? Máscara sin memoria. Líbrame de parecerme a aquel que me suplanta. Uno solo será mi semejante. Bueno, y he elegido otro, que aparte de que me parece un gran poema, como hemos empezado con la poética, que bueno, habla de la palabra, habla de sus límites y de cómo intentamos, pues a través del arte y de la poesía, decir algo que en realidad es indecible. Él lo expresa en un poema que titula Música de fondo. Llega el momento de decir la palabra y se la deja fluir. Se la ayuda a resbalar entre los labios, anclada ya en sus límites de tiempo. La palabra se funda a ella misma. Suena allá en el corazón del que la habla y trepa poco a poco hasta nacer. Y antes es nada, y solo una verdad la hace constancia de algo irrepetible. Súbitamente esa palabra aumenta, el hallazgo caudal de la memoria. Boga sobre los hombres que la escuchan, gira anhelante entre vislumbres y se alza más y más y se perfila, pule sus bordes balbucidos, se nivela entre sueños. Después inicia su holocausto, función de amor o de vileza. La palabra se gasta en los oídos, puebla sus márgenes de brozas, se torna vana, amago de un aliento, oscuridad final y sin sentido. Está cayendo ya hecha pedazos, rescoldos sumergidos, restos de rescate sin fondo. Flota y flota sobre las intenciones proferidas, entre el silencio de las conjeturas. Es nada la palabra que se dijo, no importa que se escriba para querer salvarla. Es nada, y lo fue todo. La música del mundo y su apariencia. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Si quieren hacerme alguna pregunta o hablar de lo que quieran. Estáis a tiempo. Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué te cambiaste el nombre con lo bonito que es Beatriz? No, es que ha y ha habido con un error. Ha habido un error. Porque sí, ya lo que pasa es que pone el cartel y las cosas de los correos electrónicos en corte y pega. Desde el centro de la letra me la presentaron como crítica. Pues solo ella me lo manda, corto y pego. Me han cambiado el nombre, sí. Yo luego sí que te mandaré un cartel pues con tu nombre ya. Hombre, pues se lo puede ya guardar. No hay problema, sí, esto pasa. Pero tú sabes que es. Bueno, yo, pues con el permiso de la señora de la casa, pues quisiéramos tener, pues con un detalle, pues con Beatriz, que es, y el símbolo del ciclo, que son ya los patios que nos hace con nuestra ceramista, y es, pues, para que tengas un recuerdo. Pues muchísimas gracias. Y es. Es precioso. Y también pues había que tenerlo pues con Teresa, que yo sé que está pasando un día muy feliz, muy bueno, y que quedas a un día. Está nerviosilla, pero bueno, es que vaya timbre tan fuerte que tiene, ¿eh? Es que yo me creía que era para el 5 de julio y yo estaba tan tranquila. Y es también pues para que tengas con nuestros detalles. Vive, esto, gracias. Vamos. Esto lo comparto con mi prima, que me ayuda mucho. Porque sin ella es imposible que yo hubiera hecho esto. Porque hace 3 semanas que me quitaron las cayolas. Y yo quiero que nos digas algunas cositas. Es que te voy a decir. En tu casa, ¿no? Que estoy muy orgullosa de que haya venido tanta gente. No esperábamos tantos, pero me siento orgullosa de que haya venido. Porque ya esta casa la quiero mucho. Porque aquí ha nacido mi madre, he nacido yo, mi juventud, y le tengo mucho cariño. Así que estoy muy orgullosa de que hayáis venido todos. Y aquí tenéis vuestra casa. ¡Olé!